Décimas a la madre. Madre ha sido mi alimento ya desde antes de nacer. Madre sol, madre mujer, madre tierra, madre viento. En mi sangre yo te siento viva, alegre y poderosa. Dios te dio la misteriosa misión que no tiene fin. Tú me entregaste un jardín, yo te devuelvo una rosa. Madre cautiva de amores, en tu caudaloso río hemos olvidado el frío y tú olvidas los dolores. Hoy pintaré de colores la luna bajo tu piel. Te haré de un blanco papel un pequeño volantín. Tú me entregaste un jardín, yo te devuelvo un clavel. Madre, cuna de experiencia de las voces más vitales, sensibles y naturales y de infinita paciencia. Mi presente ya es tu herencia, que en tu alma bien lo atesores. Voy a enmendar los errores en aromas de jazmín. Tú me entregaste un jardín, yo te devuelvo mis flores.